abrazo. Volvía después de mucho tiempo. Y, mientras se iba acercando, lo hacía por donde su corazón más se lo pedía. Por donde se encontraban sus más bellos y tristes recuerdos y por donde, a lo largo de muchos años, la había soñado. Junto a las aguas del río Darro. Por eso, se le vio subir por donde hoy se alarga la carrera del Darro, el paseo más bello del mundo, en Granada y a los pies de la Alhambra. Y llegaba acompañado solo de un pequeño perro blanco y su zurrón de viajero. Y lo que también en su corazón temblaba, según iba llegando, era la figura de la Alhambra sobre su colina. Tan grabada la tenía en su alma, desde sus primeros tiempos que, conforme se aproximaba, le parecía volver al descanso, al consuelo. Y antes de llegar al último puentecillo del río, el que es conocido con el nombre de El Aljibillo, dijo a su perro, amigo y compañero. Vente por aquí que quiero que veas esto. Y se acercó al río, por donde un pequeño vado y, por eso, la corriente mostraba un buen paso. Y nada más llegar a las aguas lo primero que hizo fue mojar sus manos, luego sus brazos y después su cara. Le volvió a decir al compañero. En otros tiempos, cuando todavía éramos pequeños, por aquí los dos jugamos muchas veces. Corriendo por estas riberas, bañándonos en las aguas, tomando el sol recostado sobre la hierba y siempre respirando el purísimo aire y silencio que brota de este río. Para mí, era un ángel bajado del cielo. Por eso, en muchas ocasiones la llamaba con el nombre de la sirena del río Darro. Si tú la conocieras. Y después de volver a lavar sus manos y cara invitó a su perrillo que a que bebiera. Cruzaron luego la corriente y pasaron al lado de la umbría de la Alhambra. El sol lucía colocado en lo más alto y relucía como en los mejores días de verano. Aunque era invierno y al fondo, sobre las cumbres, las nieves blanqueaban. De nuevo dijo a su amigo. Subamos despacio. No tengo prisa en llegar porque ahora ya mi corazón está contento, como en su descanso. Por fin piso otra vez los rincones y tierras que siempre han sido para mí más que alimento. Y remontaron lentamente, parándose a cada instante para echar una ojeada a las casas de los barrios, al otro lado del río. El Albaicín Blanco y el Sacromonte Eterno. No son los mismos y, sin embargo, fíjate qué bonitos y cuánto misterio parece de ahí estar brotando. Y su perro, como si lo comprendiera, se movía de un lado a otro lisqueando, escudriñando cada rinconcillo del bosque y pendiente de las órdenes de su amo. ¿Sabes? Cuando ella jugaba por la corriente del río, lo que más le gustaba era irse a los sitios más desconocidos y oscuros. Comentaba. Tú dirás que este río viene de las montañas a norte de Granada, pero yo creo que nace en algún lago en el más extenso de los paraísos. y después de pasar por los pies de la Alhambra, ¿a dónde crees que este río se marcha? Eso sí que lo tengo claro. Al corazón mismo del universo, que es donde se refugia el cielo y por eso, todo por allí, es eterno. Un río como nuestro Darro, de ningún modo puede ir a otro sitio. Me gusta tanto y es tan bonito. Más de una hora tardaron en remontar la ladera. Y mientras lo hacían seguía comentando con su perrillo. Y la Alhambra, sus murallas, palacios, jardines y fuentes. Tú nunca lo has visto, pero ahora te digo que todo por aquí es fantástico. Vete preparando que verás cómo no te miento. Llegaron a todo lo alto y tomaron para la derecha, siguiendo el camino que discurría pegado a la muralla y bajaron un poco hacia Granada. El sol ahora les daba de lleno y por eso iluminaba no solo sus cuerpos sino también las plantas y árboles que iban rozando. Y cuando por estos bosquecillos paseaba, muchos la confundían con una princesa. Y aunque lo era, a mí me gustaba decir a todos que su palacio lo tenía en las estrellas. Tenía cara de ángel, ojos de cielo, sonrisa de estrellas y su alma era blanca, muy blanca. Qué bellos fueron aquellos momentos y cuánto misterio derramó por estos jardines y espacios. Llegaron a la puerta de la muralla y la cruzaron. Su pequeño amigo, al sentir ahora el ruido de las personas, se vino a su lado como si temiera algo. Yo ya no soy nada por aquí, pero tranquilo. No dejaré que te hagan daño. Y justo en este momento se encajaron en la pequeña explanada, antes de los palacios. De pronto, ante ellos apareció la gran fuente. Cristalina, alegre, iluminada por el sol y como gritando. Frente a ella, se quedó parado mirando, intentando comprender. Le comento al perrillo. Soñé mil veces con esta fuente aquí, para disfrutarla con ella y al fin la han construido. Fíjate qué bonita. Cara a los palacios de la Alhambra, frente al barrio del Albaicín y el gran valle del río Darro y casi entre los bosques y jardines. A que es fantástico, como un sueño. Y justo en este momento, mientras miraba absorto a la fuente, sintió su mano. Por el lado derecho se le acercó, le echó su brazo por el hombro y cuello y despacio, muy despacio fue acercando su cara a la suya, al tiempo que le decía. «Soy la que sueñas y tanto quieres». No digas nada y disfruta el encuentro. No estamos ya en el tiempo sino en la eternidad. En el corazón mismo del cielo.